En Chingaza Estéreo estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca. Un duro trabajo en materia de seguridad viene cumpliendo la policía adscrita a la estación Fomique al mando de la teniente Paola Useche. Operativos permanentes para detectar vehículos robados o sin documentación al día, así como control al transporte escolar y un aspecto muy importante, la conformación de un frente de seguridad con los comerciantes del municipio. La teniente Paola Useche en Recorriendo Cundinamarca. Aquí en el municipio de Fomique como tal no tenemos unidad establecida de tránsito, sin embargo nos apoyamos con las diferentes unidades de otros municipios que sí cuentan con tránsito. Están haciendo de todas maneras el trabajo de tránsito, usted nos lo dice, con otras unidades de municipios vecinos, Choachí y Caquesa. ¿Qué recomendaciones tiene usted para los conductores, para los propietarios de vehículos aquí en Fomique? En primera instancia, pues es un llamado para que la comunidad sea consciente de que la exigencia de los diferentes documentos que se necesitan pues para que puedan movilizarse a nivel nacional. En segunda instancia, pues se hace con el fin de que las personas tengan su propia seguridad, no es por la seguridad mía ni del policía que les pide los documentos, sí, que coloquen el casco y bueno, en fin. Es con el fin de garantizar la seguridad de la propia persona que se encuentra dentro del vehículo. Hemos visto el trabajo que han cumplido en las últimas semanas o permanentemente estos agentes de tránsito aquí en el municipio de Fomique y especialmente en el control de motocicletas. Se rumora también que existe aquí como un foco donde vienen automotores de esta naturaleza que han sido robados en otras partes. Estamos en investigación de esa situación. La verdad, se han hecho diferentes planes encaminados a verificar la documentación de los vehículos con el fin de establecer si son hurtados o de qué procedencia tienen. En el momento hemos recuperado dos motocicletas aquí en Fomique, se han recuperado motocicletas que han sido hurtados en Bogotá. Entonces seguimos encaminados haciendo estos planes y no solamente dirigidos a las motocicletas, sino también una parte muy importante es el transporte escolar. Controla el transporte escolar. Básicamente también que los conductores de este servicio pues porten sus papeles, que estén al día en el asunto de seguros, etcétera. Claro que sí, que tengan la documentación al día. Eso ya es obviamente la conciencia de cada uno y la autoridad. Regulación de cada quien, el sobrecupo, que los vehículos se encuentren en óptimas condiciones para transportar los niños, todo este tipo de situaciones. Ya lo que llevamos de los planes que hemos hecho, se han inmovilizado 3 vehículos que transportan niños, uno de ellos pues porque no estaba en las óptimas condiciones, el otro porque no tenía el seguro, el otro también porque no tenía el seguro. Es un llamado a la comunidad, no solamente de Fomique, sino de todo el municipio y todas las personas que nos escuchan en este momento, que su medio de transporte o los padres de familia que tienen sus niños que se transportan en estos vehículos, que verifiquen antes de contratar a la persona, antes de contratar el vehículo, que ellos verifiquen porque es por la vida de sus propios hijos. De otra parte, teniente, conocemos sobre una convocatoria a los comerciantes en materia de seguridad que está haciendo la policía. ¿Cuál es el objeto? Nosotros estamos haciéndole un llamado a los comerciantes para que realicemos un frente de seguridad con ellos. El día 17 del presente mes está convocada una reunión aquí en las instalaciones de la estación de policía a las 10:30 para que los administradores y los dueños de los establecimientos públicos se acerquen y realicemos un frente de seguridad, ya que pues la seguridad no solamente es de la Policía Nacional, sino también de la propia comunidad. No solamente tenemos que estar muy pendientes de lo de nosotros, sino también del vecino. Sus comerciales en Chingaza Estéreo 106.4 del FM están siempre bien acompañados. Son empresas, productos y servicios del mayor prestigio, altísima calidad y confiabilidad. Cada mensaje que usted escucha cuenta con la compañía grande de nuestra gran audiencia regional, comprobada como la número uno en el corazón de Colombia. Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio. En Chingaza Estéreo estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca. Yo soy Guillermo Rodríguez Herrera. Un muy buen día para todos. En Anapoima y el Tequendama, escucha Recorriendo Cundinamarca en Sol Estéreo 92.6 del FM. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. El siguiente es un informe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, Área de Relaciones Estratégicas, Policía de Cundinamarca. engañaban a compradores argumentando que eran las prendas oficiales de la Selección Colombia. En los barrios Ricaurte de Soacha y Veraguas de Bogotá, mediante allanamientos se incautaron más de 3.000 camisetas con características similares a la original de la Selección Colombia, las cuales en el mercado informal tienen un precio aproximado de 12.000 pesos y con las que pretendían engañar a los compradores que pagaban hasta 10 veces más el valor real, haciéndolas pasar por las prendas oficiales. Estas son las declaraciones del coronel Fernando Torres, comandante de la Policía Departamento de Cundinamarca. Bueno, el delito por el cual serían procesados, o más bien sería procesado el capturado, es el de falsedad marcaria. Son 3.000 camisetas que afectan gravemente las finanzas del deporte nacional. Con esta incautación se logra precisamente quebrar la cadena criminal que generaba unas ganancias exorbitantes para los delincuentes, pero dejaba sin una financiación adecuada al deporte colombiano. Igualmente sería procesado por falsedad marcaria y estaría sujeto a una pena privativa de la libertad hasta por 5 años. Aquí lo que también podemos ver es un engaño a los clientes, a las personas que compran estas camisetas, porque las camisetas son baratas, pero le hacen creer al cliente que son originales. Así es, a Colombia llegaban, parece que provenientes de China, por un precio que oscilaba entre 10.000 y 12.000 pesos y eran comercializadas al usuario final por precios entre 80 y 120 mil pesos, lo cual significan ganancias de entre el 500 y el 800% de acuerdo a la modalidad. Además de esto, pues la calidad de los materiales, así como los terminados de estas camisetas, no eran iguales ni de la mejor calidad. Coronel, ¿cómo se está viviendo el Mundial en el departamento de Cundinamarca? También hay pantallas en los municipios. Las diferentes administraciones municipales y algunos gremios de comerciantes han dispuesto en diferentes sitios del departamento de pantallas y lugares comunes para disfrutar de un espectáculo en un ambiente sano y pacífico. La idea es que alrededor de la pasión del fútbol y de la Selección Colombia nos reunamos todos para que en esta época podamos generar un clima de convivencia adecuado y sano. En el operativo se logra la captura de una persona y la identificación, quien fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de falsedad marcaria y podría enfrentar una pena máxima de prisión de 5 años. Con la colaboración de Carlos Julio Villamizar Ochoa, este fue un informe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, Departamento de Policía de Cundinamarca. Esta es la información desde el municipio de Villapinzón, a través de la emisora San Juan Estéreo. Para Recorriendo Cundinamarca, desde la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, pues nuestra invitada especial en esta oportunidad es la rectora de la institución, la hermana Hilda Gómez, a quien saludamos en esta mañana especial. Hoy hay una actividad muy importante en la institución, como es el Día del Alumno, y pues para que presente, hermana, el saludo a RECO, la emisora que es afiliado, a la cual están afiliadas las 25 más importantes emisoras del departamento de Cundinamarca. La está escuchando precisamente una gran cantidad de oyentes en este instante. Hermana Hilda, muy buenos días. Muy buenos días. Presento un saludo especial a todo Cundinamarca desde la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, ubicada en Villapinzón. Estamos hoy entre las muchas actividades que realizamos con los estudiantes celebrando el Día del Estudiante, en donde pretendemos pues resaltar en ellos sus valores, sus cualidades, reafirmarles toda su espiritualidad, todo su academicismo y motivarlos para que realmente sean personas muy, muy importantes y muy generadoras de futuro en Villapinzón y en la región de los Almeidas, de donde nosotros tenemos bastantes alumnos. Pues qué importante que se resalta también la labor de los pequeños, reconocerle a todos los alumnos pues un día tan importante. ¿Y cuál va a ser las actividades programadas para el día de hoy, hermana Hilda, en particular? Pues tenemos la celebración de la Eucaristía, porque nuestro objetivo bien importante es cultivar en ellos muchísimo la espiritualidad. luego pendientes de que ellos descansen, de que coman algo, de reunirlos en el Coliseo, en donde los profesores estarán realizando actividades comunitarias con ellos, y en donde la Asociación de Padres de Familia también se vincula para darles el refrigerio y colaborarles en la celebración, en que sea muy importante para ellos. Hermana Hilda, regálenos un pequeño balance. Yo sé que la institución pues demanda muchas actividades, pero regálenos un pequeño balance de su gestión durante estos años a cargo de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Hermana Hilda, un balance pequeño de todo lo que es muy grande lo que se ha hecho durante estos años, pero qué importante sería para los municipios del departamento de Cundinamarca que escucharan esa gestión realizada por la hermana Hilda, que ha sido bien importante durante estos años. Bueno, realmente ya son varios años lo que llevo acá en Villapinzón. Entre lo mucho que se ha realizado está la primera acreditación de la escuela normal como normal superior, luego las otras dos renovaciones, ya llevamos dos, y organizándonos y mirando, porque en el año 2015, el año entrante, tenemos la otra renovación de acreditación como escuela normal superior, en donde estamos graduando normalistas, o sea, maestros que trabajarían en preescolar y básica primaria. También, pues, reformas estructurales de planta física, bastantes, en donde hemos hecho todo o hemos organizado todas las aulas especializadas. El recibir 9 veredas de zona rural, entre ellas Suatama, que tiene bachillerato técnico agrícola, Bozavita, que tiene básica hasta noveno, y los demás son de primaria. Entonces, pues todo el trabajo con ellos académico y investigativo y pedagógico que realizamos con todos ellos, además pues la formación de los maestros en ejercicio, para poder que ellos sean también el modelo de sus maestros estudiantes. Pues qué importante este balance entregado a los oyentes del departamento de Cundinamarca a través de este espacio que es Recorriendo Cundinamarca. 25 emisoras que le están escuchando en este instante, y también sería importante en la parte final de esta entrevista que nos ofrece usted gentilmente que nos dijera algo sobre las actividades que vienen a futuro por parte de la institución, hermana Hilda. Para este año pues nos queda pendiente, por ejemplo, mañana tenemos reunión de padres de familia. Nosotros acostumbramos a hacer reuniones de padres de familia personalizadas, en donde es alumno, padre de familia, profesor, y mira toda su cuestión académica y disciplinaria. Tenemos pendiente la Semana Cultural, que sí nos ocupa mucho tiempo y tiene que ver con toda la región, con todos los municipios. Tenemos pendiente celebraciones como la fiesta de San Francisco. Bueno, son muchas las actividades que de todos modos continúan con la Copa Bernarda Bickler, otra de las actividades que son bien importantes para resaltar por parte de la institución, hermana. Sí, señor, algo bien importante para nosotros es la Copa Madre Bernarda. Es una actividad deportiva y cultural que realizamos con los colegios en donde trabaja mi comunidad de hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora a nivel nacional. Entonces, cada dos años la organizamos en una distinta ciudad en donde nosotros tenemos colegios. Ya estuvo en Bogotá, estuvo acá en Villapinzón, estuvo en Cartagena, y ahorita es en Riohacha, Guajira, en donde vamos a llevar 40 estudiantes a jugar baloncesto, a jugar voleibol, a jugar ajedrez y atletismo. Entonces, pues sí, es bien importante, eso motiva muchísimo a los alumnos y a los padres de familia, porque la asociación pues se ha interesado en la realización de actividades para que podamos sufragar los gastos de 40 personas, que más o menos son unos 20 millones que vamos a utilizar. Pues felicitar a la hermana Hilda por todo lo que ha hecho durante estos años y seguirá haciendo por la institución, que es un orgullo para el municipio de Villapinzón, y poderles mostrar, poder llevar a los oyentes del departamento pues ese balance y todas las actividades que se han venido desarrollando por parte de la institución y de usted como rectora. Por último, el saludo para todos los oyentes a través de Recorriendo Cundinamarca, hermana Hilda. Sí, quiero presentarles un saludo muy especial de paz y bien a todos los que nos escuchan, invitarles a conocer conocer nuestro municipio, nuestra normal, a participar si quieren traer sus hijos. Con muchísimo gusto les recibimos. Entre ellos quiero contarles que tenemos estudiantes de Guatavitas, Esquilés, Suesca, Gachancipá, Venta Quemada y Lenguasaque, y lógicamente los de Villapinzón. Entonces, invitarles pues a participar de nuestra formación de maestros y de estudiantes integralmente. Hermana Hilda Gómez, rectora de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, muchas gracias y seguimos recorriendo Cundinamarca. En Caparrapí, escucha Recorriendo Cundinamarca en Colina Estéreo, 107.4 del FM. El periodista Néstor Morales, director del sistema Blue Radio, dice que la radio comunitaria tiene contacto con las regiones. Son medios alternativos y son la competencia de lo que usted llama la gran prensa. A mí me parece que es un esfuerzo supremamente interesante y seguramente efectivo, porque eso es lo que tiene contacto con las regiones y contacto con las comunidades. Así que felicitaciones. Recorriendo Cundinamarca es región, es pueblo y vereda, sumados en un gran esfuerzo para mostrar las comunidades de la Colombia rural. Recorriendo Cundinamarca es nuestra vida contada por las 25 más importantes radios del centro del país. Esta es la información desde el municipio de Pacho a través de la emisora Pacho FM Stereo. El día domingo 22 de junio del año 2014 se realizará la elección de la señorita Pacho 2014-2015 y de la niña Pacho para este mismo periodo. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde municipal, quien nos hablará de este importante evento para la comunidad pachona. Aprovechar este momento, Patricia, y para invitar a toda la población rural y urbana del municipio de Pacho, ya que este domingo 22 de junio tendremos nuestro Día de la Familia y la elección de la señorita Pacho y niña Pacho también. Entonces, invitarlos a la cancha alterna del Estadio Municipal, en donde estaremos todo el día desde las 9 de la mañana haciendo el Día de la Familia, con unas actividades muy lindas para los niños, un festival gastronómico y desde luego todo muy económico. Para que sea asequible a todas las familias de Pacho. Para el próximo domingo, entonces, Día de la Familia, durante todo el día hay actividades allí en la cancha alterna. Todo el día contaremos con una muy buena orquesta que va a tocar en el día. El evento dura de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Se va a traer a la orquesta Calamares. Tendremos festival gastronómico, gallina, carne asada, tendremos lechona, tendremos deliciosos postres. Igualmente vamos a tener unos muy bonitos juegos para niños. También vamos a tener una cabalgata y vamos a contar también con grupos musicales de esta localidad. Bien, ¿y cuántas niñas participando en el reinado señorita Pacho y las niñas para el reinado niña Pacho? A ver, para el reinado niña Pacho tenemos 15 candidatas, las familias muy felices, hemos hecho las reuniones de rigor, las familias van a hacerse acompañar pues de sus familiares, y también ya para la señorita Pacho contamos con 7 candidatas muy animadas y sobre todo niñas que tienen un muy buen perfil, porque ya están trabajando en modelaje la mayoría de ellas. Este evento es previo a lo que viene en el mes de julio. Recordemos también las fechas de la feria ganadera, el reinado departamental de la naranja, que está de bodas de plata en este año, y la feria equina también importante, que esto será en el mes de julio. Así es, del 18 al 20 de julio y del 26 al 27 tendremos la feria en Pacho. Entonces, primer fin de semana, 18 al 20, el reinado departamental de la naranja y la feria ganadera. Y el día del 26 al 28 de julio tendremos la feria equina. Entonces, contamos con 25 candidatas, que es lo que queremos hacer, remembranza a los 25 años de reinado. Y desde luego, haciendo que estos eventos en todo brillen por su organización y que todo nos salga muy bello para estas festividades. Por eso la invitación, para que en este 22 de junio podamos asistir a la elección de la señorita Pacho a partir de las 9 de la mañana, y estaremos muy gustosos de atenderlos. 8 bellas candidatas para la elección Señorita Pacho 2014-2015. Mi nombre es María Paula López Molina, tengo 19 años, soy tecnóloga en mantenimiento aeronáutico, represento al barrio Antonio Nariño. Hola, soy Jennifer Rodríguez, soy ingeniera ambiental, tengo 20 años y represento a la vereda de Los Lajas. Hola, mi nombre es Lady Nieto, tengo 16 años y estoy representando a la institución educativa departamental Aquileo Parra. Hola, soy Diana Camelo, tengo 18 años, estoy cursando grado 11 y vengo a representación del corregimiento de Pasuncha. Mi nombre es Yuriomaira Cuellar Martínez, tengo 18 años, represento orgullosamente la vereda Compera, estudio en el SENA, soy tecnóloga en gestión integral a calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional. Una invitación cordialmente para el día 22 de junio en la cancha alterna al estadio, la celebración del Día de la Familia y la coronación a la señorita Pacho. Muchas gracias. Viernes 20 de junio, muestra de talento. Sábado 21 de junio, entrevista con el jurado. Y este domingo 22 de junio te esperamos desde las 9 de la mañana en la cancha alterna al estadio municipal. Cabalgata, fashion, rifas, espectaculares juegos infantiles. Disfrute de nuestra gastronomía, lechona, carne a la llanera, gallina criolla, sopas de la tierrita y deliciosos postres amenizado con música en vivo de la sensacional Orquesta Calamares, la Orquesta de la Casa de la Cultura y el acompañamiento de varios grupos de música popular. Entrada totalmente gratis. Elección Señorita y Niña Pacho 2014-2015. Este 22 de junio, 9 de la mañana. No faltes con toda la familia. Te esperamos en la cancha alterna al Estadio Municipal. Organiza Comité del Reinado. Doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde municipal. Por la dignidad de los pachunos. Amigo y querendón, así como Dios lo manda. Este fue el informe desde Pacho. Los invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Somos la radio comunitaria agremiada en la Corporación Sistema de Comunicación para la Paz, CIPAZ. Buenos días, ¿cómo amaneció la gente bonita? ¡Qué maruga! ¡Laborioso! Y aquellas personas que quieran comercializar. Hola, ¿qué tal, amigos? Esta es la radio comunitaria al aire. Somos las emisoras que recorremos cada rincón de Colombia, llevando la voz comunitaria a las costas, a las montañas, a los valles, a las selvas y sabanas. Mensajes que llegan a la metrópoli, al barrio, al hato, la finca o el caney. La radio comunitaria la hace el negro, el indígena, el mulato o el criollo, con el arrebato del costeño o la pausa del pastuso. Nuestra radio suena a Colombia y Colombia hoy dice sí. Sí a la paz. Corporación CIPAZ. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el doctor Johnny García Vanegas. Él es el gerente general de Indeportes Cundinamarca. Y vamos lógicamente a hablar de este que es un maravilloso tema. Doctor, bienvenido a estas 25 radios comunitarias en el centro del país. Muy buenos días. Cordial saludo para todos. Un agradecimiento en nombre de Indeportes de Cundinamarca por su presencia en estas instalaciones. Y muchísimas gracias por permitirnos llevarles un mensaje a todos los cundinamarqueses sobre lo que estamos haciendo, nuestros proyectos y las realizaciones que hemos conseguido en este proceso desde que estamos en la dirección de este instituto. ¿Cuáles son los deportes más destacados? Tengo entendido que recientemente se logró un campeonato en Tejo por parte de la delegación de Cundinamarca a nivel nacional. ¿Y en qué otros deportes, según la óptica de la Dirección General del Departamento en esta materia, está bien Cundinamarca? Mire, nosotros somos fuertes en billar. Tenemos campeón mundial juvenil. Un campeón mundial, un muchacho de Soacha, José Juan, que en este momento que le hemos buscado posibilidades de ingreso a una universidad para asegurarle su mantenimiento. Otro es séptimo mundial en la parte mundial también. Somos fuertes en vóley playa. Las hermanas Galindo son campeonas nacionales y ahí no hay nada que hacer. Somos fuertes en ciclismo con muchacho Pedraza y otro grupo que viene empujando bastante bien. En jiu-jitsu, por ejemplo, en judo somos fuertes, en karate somos fuertes, en juegos individuales somos bastante fuertes en ese tema. En ecuestres hemos tenido unas buenas posibilidades en bolos de discapacidad, en bolos individuales. Es como una gran suma de en natación, en discapacidad. Somos supremamente fuertes. Tenemos unos muchachos en Fusasugaya, en Girardot, que no nos gana nadie. En ajedrez, en bocha, en parte de discapacidades. No, tenemos una fortaleza grande. Lo que tenemos es que estar como muy pendiente de nuestros muchachos y que sientan el respaldo. Tenis de mesa, discapacidad también. Con Dinamarca le ha ido muy bien, ¿no? Claro, tenemos medallas de oro grandísimas ahí. Y además de eso, nosotros tenemos un plan estrella. Hoy tenemos 180 deportistas incluidos en este proceso. 180 deportistas que nos dan una inversión supremamente alta, 945 millones de pesos al año. Estamos dándole a nuestros deportistas para que de alguna manera ayuden a sostenerse y mejoren su calidad de vida. Entonces escogemos los mejores del departamento, los que han tenido logros, y la forma de incentivarlos es darles un recurso económico para que paguen sus estudios, para que paguen su alimentación, para que se costeen su transporte. Y esto es maravilloso porque hemos subido de 110 a 190 este año deportistas que tenemos en el plan Estrellas, y eso es bueno para ellos mismos. Bueno, doctor, y hay algo fundamental, y es la preparación y unidad, pues digamos, la ciencia y la gran técnica para lograr esta serie de resultados. Pero a la par de esto, pues hay que tener dónde los escenarios para el alto rendimiento. ¿Cómo estamos en esa materia? Regular. Tenemos un gran aliado, que es el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes. Y allá trabajan nuestros muchachos y hacen nuestros logros como tal. Estamos explorando en Fusasugá, en Sercún, la posibilidad de volver a adoptar el Centro de Alto Rendimiento para los deportistas de Cundinamarca. Yo le decía al señor gobernador, es mucho el recurso que nosotros gastamos en concentraciones y en alimentación, pero Sercún nos puede dar la posibilidad de ser el centro de nuestro deporte en Cundinamarca. Entonces, es establecer la parte hotelera, la parte de alimentación, están los escenarios, y llevar nuestras delegaciones allí y concentrarlas para que puedan tener mayor rendimiento. En ese proceso estamos y ya tenemos bastante alto. Hay unos diálogos importantes con el SENA y con Colsubsidio, a ver si toman la parte operativa de lo que es hospedaje y la alimentación, el manejo de restaurantes y eso. Estamos a la espera de las propuestas y a ver qué decide el señor gobernador, pero la visión es esa. Hoy estamos trabajando en varios municipios de Cundinamarca, la parte de natación, Girardot, por ejemplo, es muy fuerte, fútbol en la sabana, básquetbol en la sabana, la parte individual, pero sentimos que hay como un reguerito por Cundinamarca, que si bien fomenta un desarrollo, es importante que en alto rendimiento podamos tenerlos a todos, con los médicos, con los psicólogos deportivos y con los metodólogos, trabajando el proceso hacia Juegos Nacionales. Sí, eso realmente lo ha implementado, por ejemplo, en el área suramericana muy bien, un país como Brasil, un lugar llamado Saquarema, donde tiene una finca que tiene absolutamente todo lo necesario para formar a los deportistas, especialmente en el voleibol. Y creo que es por ahí lo que usted nos está indicando más o menos, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos lo siguiente: el gobernador nos ha autorizado a construir una pista de BMX en Sercún. Tenemos un campeón nacional que pudo haber sido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, sino se cayó y ganó el antioqueño, porque se cayó el de Cundinamarca. O si no, seríamos hoy medalla de bronce en Juegos Olímpicos, Carlos Mario Jiménez. Resulta que en los anteriores Juegos que hubo campeonato nacional de BMX, Antioquia tiene 40 pistas en todo el departamento y 250 competidores. Sin embargo, nosotros tenemos una sola pista en Chía y con un solo muchacho les ganamos y les metemos medalla de oro. Entonces, esos son los temas que hay que fortalecer, más algo que me aprobó el señor gobernador y es muy importante, que es el apoyo al deporte extremo de los muchachos. Hay unos escenarios de deporte extremo que se van a construir, hay uno muy bueno en Cogua, estamos pensando montar el de Fusasugá, lo estamos evaluando, pero es posible que lo dejemos en Fusasugá para que toda esta juventud, con unos promotores y unos directores que sepan del tema, unos entrenadores, podemos direccionarnos hacia esa posibilidad y lo tenemos muy adelantado ese proyecto también. Bueno, y el semillero fundamentalmente está en los colegios, en lo que ahora llaman las instituciones educativas, y también, pues, por supuesto, anualmente hay los juegos intercolegiados. ¿Cómo estamos en esa materia en Cundinamarca? Muy bien, el año pasado hubo una participación de 21.500 más o menos deportistas en Cundinamarca. Este año tenemos 28.650 más o menos, superamos en un 30% la expectativa del año anterior y tenemos que los 116 municipios de Cundinamarca participaron. Ayer hablaba en Coldeporte ese tema y decían, no, pues buenísimo. Entonces, ese es el semillero nuestro. Hay otro tema que son las escuelas de formación deportiva, que uno hace convenio con los municipios, les financia a los promotores y se montan. Vamos a montar los festivales de escuelas de formación deportiva porque entendemos que el semillero está ahí. No, espérate, es muy bueno, pero es una participación muy global. Las escuelas de formación deportivas, no todos los municipios sirven para todos los deportes, no. Entonces, ahí puede uno focalizar lo que se llama los polos de desarrollo. Uh-huh. Y vamos a hacer estos juegos a fin de empezar a tomar muchachos jóvenes. Van a estar todos los entrenadores, todos los metodólogos, echando de ojo a los muchachos, y ahí vamos a sacar nuestra formación para 10, 12 años de futuros en Juegos Nacionales. También usted nos mencionó hace algunos instantes lo relacionado con los proyectos que tiene la Gobernación de Cundinamarca, liderados por el doctor Álvaro Cruz, y por usted, con relación a la tercera edad, a lo que se llama los adultos mayores, en fin, que eso ha tenido tantos nombres que no sé por cuál definirme, pero bueno, son las personas que tienen unos cuantos años. ¿Para ellos qué hay? No nos han dado el nombre todavía que nos merecen, pero bueno, algún día nos lo darán. No, nosotros lo llamamos vejez divino tesoro, porque es tal vez la mejor etapa de la vida, es la etapa de mayor madurez, es la etapa donde tal vez tiene uno más conciencia como ciudadano, que mira la vida de otra manera, y que lo único que tiene, puede dejar son enseñanzas a los que vienen atrás. Sí. Ya lo uno que hizo, hizo, como tal. Hay varias actividades, hay unos juegos, unos temas de hábitos y estilos de vida saludable, donde tenemos unos promotores de lo que son aeróbicos y ejercicios en los municipios. Ellos incentivan, y se ha creado una escuela de muchos espacios, en muchas partes, donde tú ves que la misma gente en los salones comunales se están capacitándose y se hacen su ejercicio. Entonces hay que llegarles a ellos con un detalle, con una motivación, y continuar con el proceso de los instructores que se está haciendo bien. En Girardot hace poco hubo una reunión nacional de promotores, y en el Parque Girardot participaron más o menos más de mil personas haciendo ejercicio, y tú veías adultos mayores, niños, jóvenes, todos ahí participando. Esa parte. Dos, hay unos encuentros regionales de adultos mayores, donde nosotros les damos todas las condiciones, los mejores hoteles, los mejores uniformes, los mejores equipos para que participen. Y de ahí salen unos representantes, los mejores, juegan miniteo o juegan, hacen partes lúdicas, y ahí escogemos de unas delegaciones que van a unos Juegos Nacionales que van a hacer en San Andrés. Entonces, para ellos también hay una motivación y hay un incentivo, no solamente de la parte de los instructores, lo que hagan en los municipios, hay una motivación de participar en un departamental, y lo hacen muy bien. El año pasado fue en Villeta y después seguimos para la parte nacional motivándolos. Sí, claro. Es una época de la vida en la cual, increíblemente, es donde más ejercicio hay que hacer para que la gente no se quede inmóvil. No, sí, pero tiene que hacer, no de alto rendimiento, pero sí constante, para evitar precisamente la inmovilidad que los años van otorgando, ¿no? Hay una enseñanza que hay que tenerla. Yo siempre la leí un día y me impactó, de una revista española. Y los españoles todo lo consultan con los mayores. Y los españoles dicen, ellos lo saben todo, ¿por qué los hacemos a un lado? Entonces, la experiencia y la sabiduría están los mayores. Y aquí también existió eso antes de que llegaran los españoles. Aquí también existió, pero cambió un poco la idea. Sí, sí, sí, pero ahora hay que recuperarla, porque definitivamente... Sí. Dicen por ahí que la experiencia no se improvisa, y debe haber un equilibrio, pienso yo, entre la gente joven que viene empujando con todo ese poder de la juventud y la experiencia que tienen quienes han vivido ya unos cuantos años. Cierto, periodista. Mira, el caso de los biosaludables es muy bueno. Tú vas a encontrar los niños haciendo el ejercicio, los papitos haciendo sus propios ejercicios, y este año los vamos a mejorar porque vamos a incluir dos estaciones en los parques biosaludables para personas con problemas de discapacidad. Entonces, va a poder caber todo el mundo. Bueno, se nos queda también otro segmento que trabaja en los municipios, y yo quisiera saber a nivel departamental qué pasa con ellos, con los comunales, que hay unos juegos importantes que se realizan en los distintos municipios, y a nivel departamental, ¿cómo está el asunto? Está muy bien. El año pasado en Cundinamarca fueron cerca de 39.000 comunales los que participaron en las actividades. Se hicieron en todo el departamento. Cada dos años se hace un encuentro a nivel nacional. Este año nos corresponden los municipios. Nosotros tenemos unos recursos muy importantes para hacer convenios con los municipios, darles esta plata y ellos desarrollen los juegos comunales como tal. Entonces, ya estamos haciendo acercamiento con ellos. Vamos a monitorearlos también. Y se hacen los juegos comunales en los municipios. El año entrante volveremos a participar a nivel departamental, y de aquí sacamos la selección a nivel nacional. El año pasado fueron 39 deportistas de Cundinamarca a Manizales y ocupamos el segundo lugar, era la delegación más pequeña. Hubo un premio de 25 millones de pesos en el emprendimiento deportivos, que después que pase ley de garantía las vamos a entregar. Y la idea es seguir fortaleciendo porque participa mucha gente. El año pasado estuvimos en Biotá viéndolos, en Fusazugá, en muchas partes, y uno encuentra que hay una alta participación y motivación, sobre todo genera un compañerismo muy importante. Bueno, doctor, y ahora que andamos en época de mundial de fútbol y etcétera, etcétera, en los deportes de conjunto, que tangencialmente lo tocamos, ¿qué planes hay y qué análisis hace usted de cómo está Cundinamarca? Bien, no tenemos el nivel de altísima competencia como otros departamentos, pero lo estamos haciendo bien y estamos trabajando con ellos. Tema, por ejemplo, del fútbol. Hay un semillero grandísimo en la Sabana de Bogotá. Nuestras campeones femeninas son medallas en Juegos Nacionales y eso. Pongámosle la firma. En fútbol de hombres venimos en el proceso de eliminatorias que se tienen que hacer. Básquetbol hemos puesto al frente una de las mejores figuras que hubo en Cundinamarca, el profesor Carlos Rodríguez, tal vez el mejor basquetbolista que ha nacido en Cundinamarca en toda la historia. Él estaba de coordinador, pero ante la necesidad de tener una persona que sea representativa, él asumió la dirección técnica de los muchachos y de las niñas. Nos está yendo bastante bien. Voleibol, tenemos unos semilleros importantes en la Sabana, incluyendo Silvania, que tiene un buen grupo, pero lo que es Funza, lo que es Chía, Sopó, son unos focos grandísimos de básquetbol, estamos trabajando con ellos. Lo que pasa es que el nivel competitivo de ellos es, en la nivel nacional, es bien alto, pero vamos a hacer un muy buen papel y vamos a pelear medallas. Pues doctor Johnny García Vanega, gerente general de Indeportes Cundinamarca, me parece que ha sido muy grato hablar con usted, conocer todos estos aspectos para que nuestros oyentes tengan claridad de cómo se está manejando el deporte, las posibilidades que existen, los apoyos, en fin, tantas cosas buenas que usted nos ha contado hoy. Muchísimas gracias. No, a ustedes, periodista, por haber venido. Un saludo a toda la familia deportiva y recreativa de Cundinamarca. Esta es su casa. Los invitamos a que nos traigan proyectos, a que compartan con nosotros, que de alguna manera nosotros los apoyamos y los vinculamos dentro de este proceso. Es un mandato del señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz Vargas, y estamos en cumplimiento de él y en cumplimiento de un plan de desarrollo que hasta hoy lo llevamos perfectamente cumplido. Muy bien, en Recorriendo Cundinamarca, el doctor Johnny García Vanegas, gerente general de Indeportes Cundinamarca. En Cogua, escucha Recorriendo Cundinamarca, en La Voz del Agua, 88.3 del FM. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca. Una vez más, desde Tocancipá les entregamos las noticias más importantes de lo que sucede en nuestra región. ¡Alegría Estéreo! Socialización Proyecto Vía Vereda La Fuente. El alcalde Carlos Julio Rosso Moreno y las gerencias de planeación y fomento de la infraestructura realizaron el pasado lunes 16 de junio en el Salón Comunal de la Vereda La Fuente una reunión con el fin de socializar el proyecto de ampliación de esta importante vía para el municipio y los municipios circunvecinos. Por otra parte, se realizó la celebración del Día de la Familia en el programa del adulto mayor. Durante la semana del 9 al 13 de junio, el programa Abuelos Queridos y Protegidos de la Gerencia de Desarrollo Social realizó un homenaje a los usuarios de este programa con el fin de resaltar su labor como padres y el aporte que hacen para la crianza de los nietos, bisnietos y el ejemplo a seguir para sus demás familiares. La actividad estuvo acompañada de poemas, obras de teatro, bailes y un brindis realizado por el equipo de profesionales que coordinan y atienden a los adultos mayores. Y ya está abierta la oferta académica del CERES para el segundo semestre del 2014. El Centro Regional de Educación Superior CERES Tocancipá tiene abiertas las inscripciones en programas profesionales, técnicos y tecnológicos para el segundo semestre de 2014. Los interesados se pueden dirigir a la Gerencia de Educación o en la oficina del CERES, ubicada en la calle 12, número 717, en Tocancipá. Cabe resaltar que las 13 universidades que tienen programas en este CERES son la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, con carreras profesionales como Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Periodismo y Psicología, y con carreras tecnológicas como Logística, Recursos Humanos, humanos, gestión de mercadeo, gestión financiera y desarrollo de software. La Fundación Universitaria del Área Andina, con carreras profesionales como administración de mercadeo, licenciatura en pedagogía infantil y licenciatura en ciencias sociales, y carreras técnicas como técnico en profesional en desarrollo de software. Y la Universidad Antonio Nariño, con carreras profesionales como administración de empresas turísticas y licenciatura en matemáticas e informática, y carreras tecnológicas, tecnología en gestión de empresas. Les recordamos que pueden adquirir mayores informes al 313-260-5540 o al 313-477-1556. Esa es toda la información de lo que sucede en nuestra región. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá les informó Una Voz Alegría, Diana Pascagaza. Sigan todos ustedes recorriendo Cundinamarca. El director del Instituto de Cultura y Turismo, IDECUT, Juan Ramón Jiménez, felicita a Recorriendo Cundinamarca. Felicitarlos porque sin duda la unión hace la fuerza. Ojalá se unan más radios comunitarias y poder llevar esto que hacemos desde la gobernación y muchas entidades públicas, seguir dignificando la labor del funcionario público que a veces es tan maltratada. Pero acá hay un sacrificio personal, desde acá por ejemplo, a mutuo propio, hay un sacrificio personal para llevarles a todos los cundinamarcas los mejores proyectos en la cultura y el turismo. Un sabio consejo: la unión hace la fuerza, y en Recorriendo Cundinamarca nos la jugamos por el fortalecimiento de nuestras radios comunitarias, hoy y siempre, al servicio de los 116 municipios de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Recorriendo Cundinamarca. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, a través de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, inició el diplomado Liderazgo e Innovación para la Transformación de Cundinamarca en los municipios de Mosquera, Caquesa, Choachí, Sopó, La Vega, Girardot y Ubaté. El diplomado inició con la participación de 250 líderes cundinamarqueses que buscan ser innovadores y gestores de ciencia y tecnología en el departamento. Esta capacitación es gratuita y brinda a personas entre los 15 y 70 años de edad nacidas en Cundinamarca herramientas metodológicas en formulación de proyectos, desarrollo de emprendimiento social y gestión y acción de lo público para que tengan las herramientas necesarias para ejercer el liderazgo en sus comunidades. En los próximos meses se abrirá la convocatoria para los municipios de San Juan de Río Seco, Suacha, Gachetá y Pasca. Para consultar todo lo relacionado con este proyecto de innovación social, visite la página de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y de otro lado, con la asistencia de personeros, alcaldes, secretarios de gobierno, comisarios de familia y otras autoridades municipales, se llevó a cabo en el Salón de Gobernadores de la Sede Administrativa Departamental la capacitación Estrategias para la Protección de la Vida y la Prevención de los Delitos en Cundinamarca. Como ustedes lo saben, nuestro señor gobernador, dentro de su plan de desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, Territorio de Paz, ha querido y ha sido el pilar fundamental el desarrollo integral del ser humano, y entre ese desarrollo integral está el tema de la seguridad, el tema de los derechos y pues el tema de la paz. Por eso la Gobernación de Cundinamarca, en cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016, continúa trabajando en el fortalecimiento de competencias en materia de seguridad y convivencia para todos sus habitantes. Competencias, entre otras, orientadas a reducir al máximo los indicadores actuales de la comisión de delitos y muertes por homicidio en nuestros municipios. La secretaria de Gobierno Departamental, Adriana Ramírez, también se refirió a anuncios relacionados con el tema, como la construcción de la línea 123 para Cundinamarca, en la cual se han invertido con apoyo del Ministerio del Interior 3 mil millones de pesos. También habló sobre la implementación de un observatorio del delito y la entrega de computadores a los personeros por parte de la Administración Departamental. Las conferencias incluidas en la agenda abordaron temas relacionados con la Política Nacional de Seguridad y convivencia ciudadana, redes de acción institucional y protocolos de acción para la prevención de delitos. con el fin de facilitar la ejecución y agilizar los proyectos que adelantan las juntas de acción comunal en el departamento. El Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana, IDACO, hace un llamado a los líderes comunales a actualizar su documentación reglamentaria de acuerdo con la Ley 743 del 2012 y sus decretos complementarios. En ese sentido, Luisa Fernanda Aguirre Herrera, gerente del IDACO, hace un llamado especial a los entes comunitarios a organizarse y a tener su documentación al día, contribuyendo así al desarrollo de sus veredas y comunidades. Las juntas de acción comunal que aún no han realizado su actualización deberán realizar la revisión de los siguientes documentos: estatuto, RUP de la Junta, antecedentes de Procuraduría y Contraloría, cuadro de dignatarios, libro de afiliados depurado, libro de tesorería, inventario y actas. Los presidentes que tengan cualquier inquietud pueden plantearla mediante el correo electrónico contáctenos@enaccioncomunal.gov.co o acercarse a las oficinas del Instituto de Acción Comunal ubicadas en la calle 26-51-53, Torre Central, piso 3, en donde el equipo de técnicos lo atenderán. Y de otro lado, el Departamento de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Educación, informa que los recursos destinados a los pagos por concepto de bonificación, zonas de difícil acceso, vigencia 2008, para docentes y directivos docentes, se encuentran a disposición en la Fiduciaria Popular S.A. Los beneficiarios pueden autorizar su notificación vía correo electrónico o presentarse a la Oficina de Atención al Ciudadano, segundo piso, Torre Educación, a fin de notificarse personalmente de la resolución 4328 del 2014. De la celeridad con que se realice el proceso de notificación depende la oportunidad que se tenga para realizar los pagos. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. Somos la radio comunitaria agremiada en la Corporación Sistema de Comunicación para la Paz, SIPAS. Buenos días, ¿cómo amaneció la gente bonita? ¡Qué maruga! ¡Laborioso! Y aquellas personas que quieran comercializar. Hola, ¿qué tal, amigos? Esta es la radio comunitaria al aire. Somos las emisoras que recorremos cada rincón de Colombia, llevando la voz comunitaria a las costas, a las montañas, a los valles, a las selvas y sabanas. Mensajes que llegan a la metrópoli, al barrio, al hato, la finca o el canel. La radio comunitaria la hace el negro, el indígena, el mulato o el criollo, con el arrebato del costeño o la pausa del pastuso. Nuestra radio suena a Colombia, y Colombia hoy dice sí, sí a la paz. Corporación SIPAS. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. De esta manera, llegamos al final de esta emisión, el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca, hoy sábado 21 de junio de 2014. Mil gracias por su inmensa sintonía y el próximo martes, más información de las 15 provincias del departamento. ¡Feliz fin de semana en familia! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.